el general don José de San Martín, y ante el pedido que ayer nos hacía tan cordialmente la querida abuelita Norma, hablaremos, entre otras cosas, de aquellas máximas que el general don José de San Martín le dejaba a su hija Merceditas para la formación de esta niña. Don José de San Martín, como todos ustedes saben, es y debe serlo, una persona ciertamente intocable. Animémonos a decir que al menos una persona en este país merece nuestro total y absoluto respeto. No le busquemos las maneras posibles del denuesto. Eso está tan fácil y al alcance de la mano. Digo yo, para derribar este nuevo movimiento que existe en los últimos años, de decir que nuestros héroes no eran perfectos y que hay que buscarles, o hay que también resaltar los aspectos negativos, bla, bla, bla. Yo no estoy buscando la perfección de nadie. San Martín era un hombre, pero seamos humildes y reconozcamos en los hombres también la grandeza cuando existe. Cosa que la falta de humildad nos ha llevado a este puerto tan indeseable de encontrar lo peor de las personas, de buscarlo. Y cuando no existe, quizás lo inventen. A mí me parecen situaciones que uno, a esta altura del partido, debe tener la humildad de reconocer. Mercedes Tomasa de San Martín fue la única hija de don José de San Martín. Este padre chocho, este padre contento, le escribía ahí a su amigo Tomás Guido: sepa usted que desde ayer, le escribía, ¿no? Porque no existía el mail, chicos, en esa época no era de un día para el otro, o una llamada telefónica. Che, estoy en la sala de maternidad, acaba de nacer mi hija Tomás. No. Le escribía, se sentó a escribirle a su amigo Tomás Guido: sepa usted que desde ayer, desde anteayer, decía, soy padre de una infanta mendocina. Chocho, ahí San Martín, re contento. Pero para él esa niña significaba su vida. Él soñaba con verla feliz a esa niña. Pero, bueno, los cronistas cuentan que era una nena muy, pero muy inquieta. Muy, era un culillo. Era esta niña, tipo Jazmín. Digo, va, como los niños nuestros tienen esa etapa y son ciertamente charlatanes, toqueteros, indomables. Como esta nena fue en parte educada por su abuela, doña Tomasa, que obviamente la colmó de cariño, un excesivo cariño, esto la convirtió necesariamente en una nena caprichosa, caprichosa. Don José San Martín redactó las máximas famosas para la educación de su hija, porque para él la educación de esa nena era primordial. Son frases simples que reflejan algo que a mí me parece importante destacar, como palabra en sí y como idea también: valores. Son valores. Son valores explicados para su hija. Y ciertamente nosotros venimos leyendo estas cosas desde nuestra escuela primaria, pero vale la pena recordarlas hoy, en este año 2009, y vale la pena también darse cuenta que siguen teniendo la misma vigencia que allí por el año 1825, cuando don José las escribió. Era casi una obsesión para este padre la educación de Mercedes, su hija. Pero él cuando vuelve encuentra a esta niña, ahí por 1828, y le dice a Manuel de Olazábal, otro amigo, ¿qué diablos?, le dice así con estos términos, ¿qué diablos? La chicuela era muy voluntariosa e insubordinada. Hablando de su hija, ¿no? Ya se ve que ha sido educada por su abuela. Mientras navegan, se muestra tan severo, quizás para eliminar prontamente la inconducta de la niña, que Merceditas, la mayor cantidad o el mayor tiempo de ese viaje lo pasó en su camarote, medio como en penitencia. Ustedes imagínense que si para los granaderos San Martín había escrito un código con mucho de pedagogía castrense para una mejor guía y mejor formación de los granaderos, bueno, para allá para 1825, a su hija Mercedes le redacta estas 11 máximas. Después, a Guido también le escribe, diciéndole, cada día me felicito más de mi determinación de haber conducido a mi chiquilla, a mi hija, a Europa y arrancarla de al lado de doña Tomasa, que es una amable señora, o sea, la abuela. Pero con el excesivo cariño que la tenía, me la había resabiado, así como decían los paisanos en esos días, en aquellos tiempos, en términos que era un diablotín. Mira cómo la definía la hija, un pequeño diablillo, un diablo, la niña. La mutación, o sea, el cambio que se ha operado, es tan marcado como el que ha experimentado también en figura. O sea, ha crecido la niña. El inglés y el francés le son tan familiares como su propio idioma, y su adelanto en el dibujo y la música son sorprendentes. Usted me dirá que un padre es un juez muy parcial, le escribía a su amigo Guido, Tomás Guido, para dar una opinión. Sin embargo, mis observaciones son hechas con todo el desprendimiento de un extraño, porque conozco que de un juicio equivocado pende el mal éxito de su educación. Bueno, esto como para ponerle un corolario a estas máximas para la formación de Merceditas, que son las siguientes. La primera es humanizar su carácter. Usted piense en su hija, si los tiene, y en su hijo. O sea, porque digo, la vigencia es llamativa. Han cambiado, han pasado los años, pero estas cosas creo que son incambiables. Humanizar su carácter. ¿Qué padre no quiere que su hijo tenga un carácter humanitario? Y hacerlo sensible, aún con los insectos que no perjudican. Le pedí hasta que tuviera compasión con los bichitos que no eran malos. Stern, citaba San Martín a Stern, ha dicho a una mosca abriéndole una ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para los dos. Eso citaba San Martín sobre Stern en la primera máxima para su hija. La segunda, inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. O sea, que el niño no sea mentiroso. Pero para que el niño no sea mentiroso, el padre no tiene que ser mentiroso. Ese es el problema. Tercero, inspirarle una gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Confianza, amistad, pero sí o sí, respeto. Niños respetuosos. Niños respetuosos. ¿Cómo te contestan los niñitos de hoy? La cuarta, estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Mira que ahí a esa altura San Martín no lo decía desde un lugar muy cómodo. Mirá que tuvo que vender todas las cosas que tenía para pagar la educación de esa nena, ¿no? No es fácil la cosa. La quinta. Respeto sobre la prioridad, propiedad, perdón, sobre la propiedad ajena. O sea, lo mío es mío y lo de los demás es de los demás. Sexto, acostumbrarla a guardar un secreto. O sea, ¿qué quiere decir con esto San Martín? Que sea una mujer que inspire confianza. ¿Me entendés? Si a vos no le das, no le confías parte de tu vida en un secreto a alguien que no lo merece. Él quería que su hija fuese merecedora de esa especie de aura que recubre a todas las personas que merecen un secreto nuestro. Acostumbrarla a guardar un secreto, decía don José de San Martín para con su hija. Séptimo, inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. O sea, que fuese respetuosa de lo que los demás creen. Dulzura con los criados, con los pobres y con los viejos. Épocas en las cuales las empleadas negras o mestizas eran maltratadas, no tenía derecho alguno. Que un padre y un general y un prócer como San Martín le dijese a su hija era realmente llamativo. Inspirarles dulzura con los criados pobres y viejos. La novena, que hable poco y lo preciso. Eso no le va a gustar mucho a las damas oyentes. No es que San Martín haya querido, o en aquella época, es lo que a mí me parece, ¿no? Haya querido la mujer callada, sumisa. No, yo creo que le está dando justamente una característica que ensalza a la mujer. Que una mujer cuando hable, sentencia. Que no te llene de palabras que no te sirven para nada, retos interminables a los hijos. Sí, por tal cosa y punto. No, por si es necesario, tal otra, punto. O sea, que no sea para mí que lo que dice acá San Martín para su hija, que no sea chismosa tampoco. Que hable poco y lo preciso. No quería una hija chismosa. Esa es la idea que a mí me da. La décima, acostumbrarla a estar formal en la mesa, educada. Educada, o sea, una nena educada, que uno la lleva a alguna parte y qué sé yo, no hace ruido cuando come, como con la boca cerrada, corta con el cuchillo. ¿Viste que ahora los niñitos pinchan con el tenedor y se comen el bife así, a los mordicones? Se limpian con el mantel, se levantan de la mesa, no te dicen nada. Bueno, esas cosas. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Y la 11, la número 11, máxima número 11 y última. Amor al aseo y desprecio al lujo. Limpia, limpita. Una mujer limpia. Amor al aseo, a su aseo personal y al aseo de su entorno. Que sea cuidadosa del mantenimiento también de su futuro hogar. Esa es la idea que encierra esta máxima. Y desprecio al lujo. O sea, claro, eso si hubieran existido los shopping en aquel momento, hubiera tenido el sentido que le damos hoy. Hoy la niñita te agarra la tarjeta de crédito y vuelven bañadas en 47 Street. Y esa misma incluye inspirarle amor a la patria y a la libertad. ¿Qué te parece a vos? Hay un libro de Roald Vigano que se llama Perfiles de Grandeza. Y don Roald, un sabio en estas historias de nuestros argentinos, dice al final, San Martín, el libertador del país en que vivimos, es por ello muy grande. Pero más grande es este San Martín en el momento de la muerte de su esposa. El mismo Roal cuenta en este libro, al cabo de un año de retiro en su chácara de Mendoza, recién le fue posible a San Martín viajar a Buenos Aires, donde 6 años atrás había dejado a su joven esposa, doña Remedios, y a su pequeña hijita Mercedes. Volvía tras 6 años de duras campañas, pero en la ciudad del puerto lo esperaba tan solo su hija. Remedios había muerto algunos meses antes, y al llegar don José no encontró más que la tumba. Sobre su lápida, el desolado esposo hizo grabar unas pocas palabras, cuyo laconismo proclama, sin embargo, la grandeza de aquella mujer y el amor y el reconocimiento de aquel hombre. Lo que decía, laconismo quiere decir poco, justo, preciso. Lacónico es cuando dice, mi hijo está lacónico. Sí, no, ya voy, no quiero. ¿Está bien? Este laconismo, esta simpleza es la siguiente. Esto es lo que dice el epitafio de la tumba de la esposa de don José de San Martín. Aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Esposa y amiga. Qué bueno sería tener un país formado mayormente por esposos y amigos, y con hijos criados según estas 11 simples, pero trabajosas de aplicar, máximas que don José escribió para su hija Merceditas.